Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque se dieron las cosas bien, estamos bien con el clima, con los tiempos, creo que estamos organizando las cosas como corresponde. A conciencia, sí. Así que bueno, laburando felices acá un rato y tratando de dejar todo lindo y haciendo hincapié en la seguridad, revisando cables, encintadas y de mil cosas. Y bueno, y acá estamos ideando un poco. Va a estar lindo, bueno, el Track and Rock, para los que no saben, es el tercero que organizamos. Es a beneficio del fútbol barrial. A beneficio de torneo puro potrero. Somos de barrio. Sí, es un festival de rock a beneficio de puro potrero. Que van a haber varias bandas, acá Andrés se las va a nombrar. Sí, las bandas, arranca la primera banda a las 18 horas. La primera banda es Bimana, una banda de Capital Federal, muy buena. Las bandas son todas bandas, digamos, de buen nivel, no es que porque sea temprano. Sí. Bueno, arranca Bimana, 18 horas, después está Virginia Ferreira, que es la hija de Huff, en banda también. Después siguen Los Viejos Quemados, que son de Bursaco. Después sigue Se Va el Camello, que es una banda que tiene 20 o más de 20 años, de La Plata. También seguimos nosotros y cierra La Tribu de Máximo Paz. Así que nada, los invitamos a todos que vengan y que saquen entradas en puerta. Temprano. Que va a haber, que vengan temprano a disfrutar de la cantina, colaborar. Va a haber precios populares, va a haber para comer, para tomar. Y un espacio que lo estamos dejando muy lindo, va a estar bueno, buen clima, buen sonido. Nada, que vengan a disfrutar. ¿A qué hora va a estar comenzando la actividad? Y puertas las vamos a dar a las 17 horas. 17. La primera banda arranca a las 18 horas. Bien. A las 12 de la noche queremos que finalice todo, para que no se haga muy tarde, que sea familiar. Para, es ATP, así que nada. Bueno, venimos con la familia. Bien. Bueno, va a haber cantina de comida también para la sociedad de fomento. Y bueno, estamos cerrando acá, estamos pensando también en el tema de viento, clima, todo, lo vamos a dejar lindo con unas lonas, tratando de cerrar todo el perímetro, solo la parte que vamos a usar, ¿no? Y bueno, con mucha expectativa, esperándolos a todos. Los esperamos, ¿no? Invitar a la gente. Nos dijeron todo, no, están todos invitados, lo esperamos el sábado 7 y que sea una fiesta como esperamos todos nosotros, como siempre. ¿Capacidad? ¿Habrá algún tipo de capacidad o es ilimitado? No, capacidad es ilimitada, ojalá que nos quede chico. Ojalá. Pero no, va a estar muy cómodo, por eso va a estar buenos espacios. Si queda chico hacemos otro enseguida, así no estamos apretados. Lugar hay, bien. Así que lo podemos agrandar de última. ¿Precio de entradas? Precio de entradas son $1,000. $1,000. ¿Se consiguen únicamente en puerta no, o...? No, pues también en las redes sociales de nosotros, de las bandas, también la lo están vendiendo. La misma sociedad de fomento. O la sociedad de fomento también. Pero bueno, en puerta va a haber entradas, así que con eso tranquilo, el que quiera acercarse a colaborar, está más que invitado. Chicos, ¿algún detalle más que deseen remarcar? No, que vengan a disfrutar una tarde-noche de rock and roll. Que se pone bueno de entrada, que no esperen que se haga de noche para venir. Claro, eso es lo que explicábamos, que a las 18 horas arranca la primera banda y es una banda de primer nivel, por más que esté la tardecita, que vengan a disfrutar con los hijos, con la familia, que es un evento familiar. Y nada, por una cuestión de sonido que no pueden tocar todos juntos, a alguno le toca primero, esta vez claro, le toca a ellos. Pero nada más, no hay un escalafón de nada. Bien. Chicos, que sea rock. Bien, agradecerles por el tiempo, ¿eh? No, gracias.